Bueno, pues ahora intentaron matar a la persona de seguridad del municipio de Zapotlanejo en el estado de Jalisco. Otro intento más. Hace unas semanas, precisamente en el Hasta Aquí, hablábamos de un recuento de lo que ha sucedido en los últimos días. Atentaron y mataron a policías en Tlaquepaque. Atentaron y mataron a una pareja de trabajadores de la Fiscalía de Jalisco. Atentaron y no mataron al presidente municipal de Agualulco de Mercado, pero atacaron lo que es la comisaría, la oficina de seguridad de Agualulco de Mercado, e hirieron a varios policías. Y esto se suma a todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Es una violencia contra policías. Quiero remarcar, resaltar, subrayar que Jalisco es la entidad con más agresiones a funcionarios en los últimos 3 años. Prácticamente inadvertido, ya nadie recordó aquella fecha del 9 de marzo, ya se cumplieron más de 3 años, del asesinato del secretario de Turismo en funciones en muy poco tiempo. Llevamos 3 años contando las mismas historias. Agresiones a funcionarios, agresiones a policías, agresiones a mandos mayores, agresiones a mandos medios. Definitivamente algo no se está haciendo, o definitivamente algo no se está haciendo bien, o definitivamente esto ya se está saliendo de control. Según las versiones oficiales, en este caso de la Fiscalía de Jalisco, todo esto es una reacción por los trabajos que se están haciendo en Jalisco para combatir al crimen organizado. Resultados que no vemos, porque el líder de los grupos criminales no ha sido detenido. Sí han sido detenidos los segundos. Nos han anunciado el segundo, pero ya son muchos segundos y no tenemos al primero. Pero no solamente es la violencia contra policías, que ya de por sí es grave, porque detrás de cada policía lo maten, lo hieran o simplemente atenten contra él, contra esos policías como Agualulco y ahora Zapotlanejo, no solamente son amenazas, no solamente son mensajes, no solamente son advertencias, no solamente son avisos de esténse quietos. Simple y sencillamente, si a ellos les pasa, ¿qué podemos esperar nosotros, los ciudadanos comunes, que no tenemos vehículos blindados, que no tenemos seguridad, que no tenemos armamento, que no tenemos guaruras y que no tenemos nada? Los criminales andan sueltos, porque lo que sucedió en Tlaquepaque, lo que sucedió en Guadalajara, lo que sucedió en Agualulco, lo que sucedió en Zapotlanejo, por solo mencionar algunos de estos casos, ninguno ha sido detenido, ninguna persona ha sido detenida, nadie ha sido detenido. Por lo tanto, todo lo que digamos al respecto forma parte de las suspicacias, forma parte de lo que creemos, forma parte de lo que nos imaginamos, porque no hemos entendido bien a bien por qué, si nos comparamos con otros estados violentos como Tamaulipas, como Guerrero, como el mismo Michoacán, como Sinaloa y otros más, ¿por qué allá no están pasando las cosas que sí están pasando en Jalisco? Pero el que más la lleva es el ciudadano, tú y yo, los ciudadanos comunes. Estuvimos recientemente en Lagos de Moreno, abrimos las rendijas y ahí nos dimos cuenta que la población ha dejado de hacer cosas porque temen por su seguridad. Tan solo para dar una cifra, en el caso específico de Lagos de Moreno, la violencia ha crecido más de 3 veces. 3 veces comparando el 2016 con el 2015. Y la violencia en general ha crecido más que en cualquier otro municipio, un pueblo mágico que se ha convertido en un pueblo trágico, donde la vida cotidiana ha sido trastocada. En una entrevista exclusiva con el fiscal general de Jalisco, esto fue lo que nos dijo. Que Lagos de Moreno es una ciudad muy importante de Los Altos y en ese sentido, y con una gran tradición, el gobernador me envió para estar al pendiente de todo este proceso de restaurar el orden y la seguridad. La Policía Estatal va a permanecer todo el tiempo que sea necesario hasta restaurar todo el orden de seguridad, pero también es fundamental la participación de las autoridades municipales y de grupos sociales para restaurar el tejido social y que permita ir inhibiendo el consumo de droga, las adicciones y también el tema de la violencia. Entonces, que sumara a todas las expresiones sociales para, insisto, restaurar ese tejido en Lagos de Moreno. La delincuencia no puede ser tolerada, la delincuencia no puede ser aceptada, no solo por la autoridad, sino por la propia sociedad. Hay un proceso de años que se dio en esta región y que es momento de detenerlo, que es lo que estamos haciendo. Eso sucede, pues nosotros permaneceremos en Lagos de Moreno para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La violencia no la podemos permitir. Y si la violencia va en contra de nuestros propios policías, entonces el peligro es aún mayor. Policías que están a la deriva, policías que tampoco tienen la seguridad necesaria. Ya hemos pasado por fiscalías especializadas, ya hemos pasado por fuerzas únicas, ya hemos pasado por una serie de estrategias que hasta el momento no han funcionado. La población tiene miedo, los policías tienen miedo, no están lo suficientemente preparados. En el caso de Lagos es muy sencillo, el encargado de la policía ya antes había estado en Tonalá, donde también ya fue cuestionado. Y la gente... Y nosotros somos los que lo sufrimos, nosotros somos los que tenemos miedo, nosotros somos los que tomamos las precauciones, porque si no pueden con los policías, si no pueden los propios policías están resguardados, ¿cómo nos pueden cuidar a nosotros? Ya va siendo hora que hagamos cuentas y hagamos un recuento de los daños. Y en estos 3 años, de marzo a marzo de 2013 a 2016, Jalisco es la entidad con más ataques a funcionarios locales, estatales, nacionales, diputados, presidentes municipales, policías, comandantes. Ya hay un operativo Jalisco desde el 1 de mayo del 2015 que tampoco ha funcionado. Señores, ya va siendo hora que entendamos que en Jalisco la inseguridad se ha convertido en el punto más importante, que parece que a nadie le importa. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?